Todo el continente está virginalmente tranquilo. Hasta el cielo se elevan las verdes hojas del ñandubay y hermosamente dóciles caen los brazos del viejo sauce en las aguas del Mataquito. Allá, en la lejanía de la pampa, un niño mira el horizonte con los ojos claros del maternal Chaco. Todo el continente tiene la vida en paz. Se vino la muerte blanca, cayó el Quetzal moribundo en la tierra tolteca y un güeñecito mapuche quedó gimiendo en el campo de batalla. Y ahora, desde el cauce de nuestra vital sangre, pregunto, ¿dónde estás, gigante austral? Con la antigua espera olvidada y añera del grito indio ancestral. El viento, amigo leal, las praderas despeinaba, el acero asomaba, solo vivía el ona en la tierra patagona que de ríos desangraba. El indómito tehuelche entre las sombras surgía, un lobo de mar gemía la nostalgia de la noche, que no se cierra el broche de la olvidada historia, pues la raíz es la gloria de las viejas tolderías y la esperanza solía degollar a la escoria. La sangre en la tierra en guijarro se volvía y la ira florecía en el malón de la guerra. El arco, la flecha, no yerra. Huracán a la calufe que vestías de plumaje para fecundar el valle con el aroma del molle, el más divino brebaje.